Sabores del mundo. Quesadilla. Dificultad: fácil. Tiempo de realización: 20 minutos. Procedencia: México. Ingredientes: 8 tortillas de harina, 400 gramos de carne picada de cerdo o de ternera, 3 tazas de salsa de tomate, queso tipo mozzarella para fundir, aceite de oliva virgen extra, sal. Preparación. 1. Sofreír la carne en una sartén grande con un poco de aceite, removiendo bien. Añadir una pizca de sal, la salsa de tomate y dejar cocer por 10 minutos. 2. Calentar bien las tortillas por ambas caras en una sartén para montar las quesadillas. 3. Rellenar la tortilla caliente con la carne y la salsa de tomate. Añadir el queso para fundir. 4. Doblar la tortilla sobre sí misma y comer caliente. Empanada de atún. Dificultad media. Tiempo de realización: 45 minutos. Procedencia: España. Ingredientes: 4 personas. Un vaso de aceite frito. 100 gramos de aceitunas sin hueso. 300 gramos de atún en aceite. 2 cebollas. 500 gramos de harina. 2 huevos crudos. 2 huevos duros. 10 gramos de levadura. 50 gramos de pimiento. Una pizca de sal. Un vasito de vino blanco. Preparación. 1. Disponer la harina en forma de volcán y esparcir la levadura. Romper los huevos crudos en el centro y añadir el vino. Amasar incorporando poco a poco el aceite frito hasta conseguir una masa suave. 2. Tapar con un paño y dejar reposar 10 minutos. 3. Para el relleno, sofreír suavemente las cebollas cortadas. Fuera del fuego, incorporar el atún desmenuzado y sin aceite, las aceitunas partidas en 2 y el pimiento cortado. Mezclar con cuidado. 4. Poner papel de horno en una fuente de horno y cubrirla con la mitad de la masa. Sobre la masa, extender el relleno y los huevos duros cortados. Cerrar la empanada con la otra mitad de la masa. 5. Pintar la tapa con una yema de huevo y meter al horno a 180 grados centígrados unos 35 minutos. Gazpacho andaluz. Dificultad: fácil. Tiempo de realización: 20 minutos. Procedencia: España. Ingredientes: 6 tomates, 2 pimientos verdes, un pimiento rojo, un pepino, una cebolla, un diente de ajo, pan del día anterior sin corteza, sal, aceite de oliva virgen extra, vinagre. Preparación. 1. Mojar en agua el pan y añadir un poco de sal y aceite. 2. Pelar y trocear los tomates, los pimientos sin semillas, el pepino, la cebolla y el ajo. 3. Batir las verduras, añadir agua y triturar hasta obtener una crema. Añadir pan con agua, vinagre y batir nuevamente. 4. Pasar la mezcla por un colador para eliminar la piel del pimiento. 5. Añadir más agua si es necesario. Tiene que quedar una crema líquida. Ponerlo en la nevera y en el momento de servir, añadir aceite de oliva. Se puede servir con una guarnición de pepino crudo cortado en dados, cuadraditos de pan tostado, pimiento en cuadraditos y cebolla picada. Albóndigas cubanas. Dificultad media. Tiempo de realización 90 minutos. Procedencia Cuba. Ingredientes para las albóndigas. 500 gramos de carne molida de cerdo o vaca. 2 cucharadas de cebolla molida. 2 cucharadas de guindilla molida. 2 cucharadas de salsa de tomate. 1 taza de pan rallado. Sal al gusto. 1/4 de cucharadita de pimienta negra. 1/4 de cucharadita de orégano. 1/4 de cucharadita de comino. 1 taza de harina. 1/2 taza de aceite. Ingredientes para la salsa. 1/4 de taza de aceite. 1 cebolla picada. 1 guindilla picada. 1 taza de salsa de tomate. 2 tazas de agua. 2 dientes de ajo. 1 cucharada de sal. 1 cucharada de azúcar. 1/2 copa de vino blanco. Preparación. 1. Mezclar todos los ingredientes con la carne molida menos la harina. 2. Hacer unas bolitas con la carne preparada y luego pasarlas por la harina. 3. Calentar el aceite y freír las bolitas hasta dorarlas. Sacar las albóndigas del aceite y escurrir. 4. En una olla, preparar el sofrito para la salsa añadiendo todos los ingredientes. Echar las albóndigas, dejándolas cocinar por 45 minutos a fuego medio.